Shadan kam berdoratzen merariunov nergatzen. Música de una comunidad que está muy presente aquí en Radio Centenario, podríamos decir una de las comunidades migrantes que está presente en la radio, el pueblo armenio, porque vamos a hablar de una muestra de la comunidad armenia. Tenemos en línea a Luigi Bergati, que es director del Museo de las Migraciones, arqueólogo y museólogo, además con formación en gestión cultural. Luigi, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Queríamos tener detalles para invitar a la audiencia respecto a esta muestra que tiene un nombre muy lindo, que hemos hablado de ese nombre, Ángeles, yo no me acuerdo, es un documental que hizo también un uruguayo tiempo atrás, sí, bajo el título Somos Nuestras Montañas, ¿verdad? Contanos de qué se trata. Bueno, sí, es cierto, hay un documental, nosotros lo descubrimos un poco tarde, básicamente el título tiene que ver con un monumento que está en Arzaj, tiene que ver también con una construcción, se llama Tatik Papik, o Somos Nuestras Montañas, ¿no? Y habla también de esa, de ese pueblo, ¿no?, que se vincula mucho con esa geografía bastante particular. Sí. Bueno, es una muestra que realizamos, que somos muy contentos con esta línea, que la realizamos en conjunto con la Universidad de la República, justamente con el Departamento de Tecnología para la Comunicación Visual, con la que llamamos la Museografía, y con el Centro de Estudios Interdisciplinarios Migratorios de la FUCE, de la Facultad de Humanidades, donde que igual también hacemos la parte de más teórica, y con la comunidad conjuntamente, ¿no? Entonces, la idea de esta sala, que es Sala Comunidades, es mostrarnos a los uruguayos, a las uruguayas, como una sociedad plural, diversa. Y lo hemos hecho con diferentes comunidades a lo largo de esta gestión, y bueno, ahora tocó justamente con el pueblo armenio. Claro, ¿en qué consiste? ¿Qué se va a poder ver en esta muestra? Bueno, es una muestra que siempre lo que está por detrás son las historias de vida, ¿no? O sea, lo que rescatamos es un poco en qué está construida, según la voz de las propias personas, de los propios armenios uruguayos, en qué, cómo se construye esa armenidad. Entonces, nosotros lo que siempre hacemos es elegimos uno o dos factores, ideas, que son centrales. En este caso, una tiene que ver las montañas, pues es algo muy, una referencia geográfica muy importante para este pueblo. Y el otro ha sido el destino, ¿no?, a través de lo que es la lectura de la borra del café. Entonces, hemos hecho toda una etapa de producción con invitados, que son personalidades que son conocidas en el medio. O sea, un poco también era mostrar cómo una comunidad se ha insertado en una sociedad, pero aún sigue manteniendo esa identidad armenia, que es algo particular, no sucede con todas las comunidades. Y bueno, eso también es un poco ver los rostros, ver las historias de vida, a través también de una museografía que cuenta esos elementos característicos de la comunidad armenia. Hay que tener en cuenta, buenos días, buenos días. En cuenta el papel que pueden jugar los museos, ¿no? Digo, para el que de repente no es muy habitué de los museos, pero todo lo que ofrece no es algo pasivo, sino que da además posibilidades, como en este caso, de aprender de cultura, de historia, hasta de geografía. Exacto. Bueno, mira, yo soy un apasionado de los museos. A veces estamos muy acostumbrados a pensar en museo y pensar en un espacio aburrido. Sí, claro. Yo tengo una frase que es: el museo, antes que institución, es espacio, y antes que este, es idea. Y es una idea tan maravillosa que ha calado en muchas sociedades a lo largo y ancho de este planeta, ¿no? Uh-huh. Una de las más lindas de esas ideas tomadas es cuando la toman las propias sociedades, los propios grupos, y generan un museo que se desarrolla mucho en Latinoamérica, este fenómeno que es un museo comunitario, ¿no? Son las propias poblaciones, los propios grupos, los que legitiman sus bienes, sus ideas, sus tradiciones y sus historias. A mí me inspira mucho ese funcionamiento, esa idea comunitaria, y bueno, junto con la universidad estamos en la construcción de algo bastante parecido, que es un museo social. Como antropólogo estoy fascinado con la temática que estamos desarrollando, porque es una temática en la cual todos podemos hablar, ¿no? Básicamente sobre nuestra movilidad humana, podemos ir hasta el fondo de nuestra historia tratar cualquier tema en la actualidad. Y es un tema que también todo el mundo tiene algo para decir. Entonces, claro, eso apoya muchísimo la idea de un museo como instrumento para que la gente se cuente. Y además, si queremos sumarle algo bastante icónico, ese Museo de la Movilidad Humana, el Museo de las Migraciones, que no hay en todas partes del mundo, está sobre una antigua frontera, ¿no? Estamos parados arriba de un sector de la muralla de Montevideo. Lo que antiguamente fue una frontera, hoy por hoy es un espacio de encuentro para las culturas. Qué interesante. Ayer era la inauguración de esta muestra, ¿no? En el Espacio Patrimonial Arqueológico Muralla Abierta. Y estaba previsto que fuera una celebración de la cultura armenia. Lo fue. Mira, yo me siento un beneficiario, una persona que disfruta, no solamente que disfruta, sino que recibo todo ese ¿cómo decirlo? Ese Montevideo, ese Uruguay maravilloso que a veces no es muy conocido, que es el de las identidades culturales nuestras, ¿no? Y fue realmente hacer una fiesta, realizada por las propias comunidades armenias, o sea, con grupo de danza, con parte de gastronomía, con la parte de la música, y bueno, la verdad que fue, entraron todos contentos, salieron todos contentos, fue una inauguración con mucha participación, y bueno, es algo que me siento bastante orgulloso, que ven a este espacio como un espacio propio, ¿no? Como un espacio para las comunidades. Claro, la gastronomía, ¿cómo juegan este tipo de cosas, de conservar identidad? Sí, la gastronomía, la lengua, la música, son buenos vehículos para conocer al otro, ¿no? Que a veces esa nos cuesta muchísimo a veces conocer a un otro, bueno, pero realmente cuando hay eventos o cuando que tienen que ver con la comida, con la cultura, nos maravillamos con eso. Bueno, si podemos trasladar esos momentos al resto de nuestra cotidianidad, bueno, creo que estaríamos como museo haciendo un buen trabajo. Un audiovisual también tenían previsto ustedes proyectar allí. ¿Se pudo hacer eso? ¿Eso se va a poder ver otros días y no solo el día de la inauguración? Bueno, hay dos. Hay uno que tiene que ver con la etapa de las entrevistas más ampliadas que se realizaron durante la producción. Esto está en el YouTube del Museo de las Migraciones. Se puede encontrar con el nombre de la exposición. Somos Nuestras Montañas, y poniendo Museo de las Migraciones, ahí ya aparece. Y después hubo otra participación del Apex del Cerro, que hicieron un relevamiento ya hace algún tiempito, de alguna fotografía, de un archivo, recuperaron parte de un archivo de la comunidad armenia, y bueno, lo incorporamos dentro de la celebración de la noche armenia que hicimos en el día de ayer. Claro. Y lo pudimos proyectar en la parte alta del espacio Muralla Abierta. Qué bárbaro. ¿Cuándo se puede visitar, Luigi, esta muestra? Bueno, el museo está abierto de lunes a sábado, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18 horas, y los sábados es de 10 a 16 horas. Ocasionalmente, cuando tenemos eventos, pues un museo que también tiene mucha vida, tiene un patrimonio vivo, cuando se suceden eventos, por ejemplo, dejamos el museo un poquito abierto en ese entonces para que también la gente pueda incorporar y pueda ver las exposiciones. Sábado dijiste de 10 a 16. A 16 horas. ¿Y hasta cuándo está abierta? La exposición va hasta finales de julio. Bien. Bueno, no hay que dejarse estar, hay que ir de todas maneras, por más que haya tiempo. No hay que dejarse estar y poder verla pronto. Sí. Después tenemos que conversar de otras actividades de este museo y de las actividades del camino también recorrido tuyo en la formación arqueológica y como museólogo también, que tenemos pocas oportunidades para conversar sobre esas cosas, ¿no? Bueno, yo encantado de llevar un poco, como decimos los arqueólogos, llevamos un poquito de profundidad al resto de la sociedad. Le decimos algo a la sociedad, que bueno, el piso donde estamos caminando ahora, ¿no? Nuestro presente, en algún momento va a ser un estrato también, y eso da una dimensión bastante linda que nos ubica. Exactamente. Pero sí, encantados. Sí, quisiera agregar algo que ayer me llamó muchísimo la atención y quiero destacar de la comunidad armenia, porque es bastante particular, que es un pueblo, es una comunidad en Uruguay que tiene una profundidad enorme. Cuando te hablan como si estuvieran hablando de miles de años, ¿no? Sí. Y eso no se ve muy seguido. Sí. Pero a la vez, cuando uno ve en el escenario, cuando están bailando sus danzas, ve gente que es 20 años, 20 y pocos años. Entonces ahí uno entiende de que, como un buen pueblo, ¿no? O sea, tiene esa historia, esa profundidad, ¿no? El recordar de dónde vienen y a la vez tienen ese soñar, ¿no? Y la juventud, claro, al poder renovar esa identidad armenia, les asegura poder soñar hacia adelante. Claro, claro. Sí, sí. Es interesante la firmeza que tienen en todo lo que es la historia, pero a la vez cómo renuevan permanentemente quiénes son los protagonistas, como vos decís, los que bailan, los que tocan música. Es muy activa. Es muy activa y tiene mucha, congrega muchos jóvenes. Sí, muchísimo. Exacto, muchos jóvenes. Muchísimos jóvenes. Y eso le va a dar, o sea, una identidad, o sea, que y uno no puede hacer futurología, ¿no? Pero sí, claro, en sí, bueno, si entiende, si sigue como más o menos acá y viene un pueblo que viene hace muchísimos años atrás, o sea, le dice, bueno, te auguro, o sea, con todo esto que estás pasando, que van a estar muchísimo tiempo. Sin duda. Y ojalá que sea. Una oyente, Ana, dice, buenos días para todos ustedes. La última vez que fui al museo fue antes de la pandemia. Es un lugar precioso. Se hizo en ese momento degustación de comidas de todos los países de la región, incluso cervezas artesanales de Uruguay también, dice Ana. Eso hace referencia a la fiesta de las migraciones que se celebra acá, que se hace conjuntamente con la OIM, que se hace conjuntamente con la Red de Apoyo al Migrante, con el municipio B y con la Secretaría de Étnico-Racial de la Intendencia de Montevideo. Y claro, es una fiesta enorme que, bueno, claro, uno puede conocer comidas, espectáculos de todas partes del mundo. Y ahora, desde hace 2 años, está enmarcado dentro de un mes de las migraciones, en donde nosotros realizamos actividades, pero también lo hacemos participativamente, y todas aquellas comunidades, colectivos, artistas, grupos, centros educativos que quieren hablar sobre el tema, bienvenido sea, porque bueno, nos regalan dimensiones distintas para repensarnos en una especie que se mueve. ¿Y en qué mes es eso? Esto es un mes partido que nos abre de fronteras entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre. Ah, perfecto, flor de fecha. Gran momento. Con lo que está pasando en el mundo, sin duda que las migraciones van a ir tomando cada vez más protagonismo, así que larga vida a este museo. Sí, sí. A ver, yo encantadísimo de tener de estar dirigiendo este proyecto con una idea tan sencilla que es nuestra movilidad, ¿no? Claro. Está claro. ¿Esto responde a qué ámbito el Museo de las Migraciones? Recordanos, Luigi. El Museo de las Migraciones pertenece a la División de Ciencia del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Bien, ahí bien está. Bueno, muchas gracias. Por esto queda la invitación. No sé si dijimos la dirección. Está ahí en Bartolomé Mitre, ¿no? Exacto. La dirección es en Bartolomé Mitre, 1550, esquina Piedra. Bien, bien. Está en medio de nuestra historia. Está instalado, sí, el museo. Exactamente. Bueno, dijo, está en una frontera. Sí. Exactamente. En un rinconcito de la historia de nuestra ciudad. Exacto. Y nuestro país y la región también. Bueno, muy amable por este rato y quedamos a la orden para seguir difundiendo también las actividades del museo, Luigi. Perfecto, muy amables ustedes también por el espacio y bueno, invitarlos a ustedes y a todos los oyentes a que puedan concurrir al museo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.